bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Cualquiera puede matar a un dragón, pero intenta despertar cada mañana y amar al mundo de nuevo. Eso es lo que necesita un verdadero héroe. Lo importante es poner atención. Lo que obtienes es lo que obtienes. Lo que haces con lo que obtienes, eso es lo importante. Si escuchan esto es que han sobado los botones de su radiola baquetonamente hasta llegar al 106.7 de la frecuencia modulada o sabrosearon las teclas de su ordenador hasta toparse en Siberia con TIRRradio.listentomyradio.com. Más allá de este candente y hermoso pedazo de desierto llamado Hermosillo, en la Sonora del noroeste mexicano, así como en la aplicación de Listen to My Radio, utilizando vuestros cuernófonos inteligentes. Dentro de unos días se cumplirán ya 9 años de la tragedia de la guardería ABC, y todavía no llega la justicia, sino al contrario, las y los actores principalmente responsables por tal infamia y crimen siguen sueltas y sueltos, o incluso premiados con altos puestos en el asqueroso mundo de la política de este remedo de país que insistimos en llamar México. Iniciamos esta edición con unas palabras que Abraham Fraijo dijera en un acto conmemorativo hace 2 años y que aún siguen vigentes, seguidas del llamado de David Thoreau a la desobediencia civil. Acá por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 240, conmemorando a las víctimas de la guardería ABC, porque cada una cuenta. Desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Buenas tardes. No hay mucho que decir ya del día de la tragedia de ese viernes. Creo que lo que dijo Estela, lo que dijo Luis Carlos, es lo mismo que vivimos las 49 familias y las más de 70 familias de niños lesionados. Una vez más estoy aquí en el Distrito Federal, el 5º año consecutivo que estamos acá, exigiendo justicia. Hace unos momentos, desde que salimos del Ángel, no podía evitar la rabia que sentía, el coraje, la impotencia de un pinche sistema corrupto que ya no solamente roba dinero, ahora roba vidas. Venía más que encabronado de tanta simulación, de tanta mentira, de tanto jugar con los sentimientos de las personas, jugar con las vidas de las personas. A mí todavía me duele un chingo la ausencia de mi hija. Me da mucho coraje cada vez que me acuerdo que truncaron su vida. Y me importa madre que me escuchen decir malas palabras, es la verdad. Tenemos un gobierno que no le importamos ni madres. Lo único que hacemos es alimentar sus bolsillos. Esa es la rabia que sentí hace unos momentos y voy a sentir el resto de mi vida por todas las autoridades corruptas que llevaron a la muerte a mi hija. Hace unos momentos, a Emilia lo último que le gustó fueron las catarinas. La última onda que ella agarró fueron las Catarinas. Fue disfrazada a la fiesta de primavera de la guardería ABC vestida de Catarina y llegó diciendo a su casa que era la única Catarina, que había habido muchos cocodrilos, muchos perritos, muchos conejos, pero que solamente una Catarina y que era ella. En su cumpleaños no se quiso quitar el traje de Catarina. El último cumpleaños que pasamos con ella, que fue el 23 de marzo del 2009, no se quiso quitar el traje de Catarina. Unas semanas después se lo tuvimos que... porque rompió las mallas y se le perdieron las antenas y... fue apenas así como logramos quitarle el traje. Hace unos momentos llegó una Catarina hasta aquí. Siempre que me siento totalmente destruido, que me siento muy mal, curiosamente llega una Catarina, no sé por qué, pero de una otra manera me dice aquí estoy. Y es ahí donde me doy cuenta que estamos haciendo las cosas correctas. Muchas personas me han dicho ya déjenlos descansar, no hablen de los niños. Pues no, señores. Tengo sobrinos, tengo una hija y no quiero que tenga la posibilidad de que vuelva a suceder esto. Cuatro años en el Distrito Federal exigiendo justicia. El primer año fue la vigilia. No me quedé para la marcha. El segundo año me quedé y hasta la fecha estamos acá. Y no puedo dejar de agradecer a todos y cada uno de ustedes que se toma su tiempo para venir a exigir justicia. El contingente MX, Daniel Gershenson, Epigmenio Ibarra, Paco Taibú, Marina, Hilda, Alejandro Cabral, Rafaela Fontanot, María Cabral, y un sinfín de nombres puedo estar recitando, que son personas que de una u otra manera nos han mantenido caminando junto a ellos. El Brian por ahí está, y puedo ver muchas caras familiares que nunca me hubiera imaginado conocer. Es más, quisiera no haberlos conocido bajo estas circunstancias. Ni modo, nos tocó, y no nos podemos quedar callados. Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia. La única obligación que tengo derecho a asumir es la de hacer en cada momento lo que crea justo. Se ha dicho, y con razón, que una sociedad mercantil no tiene conciencia, pero una sociedad formada por hombres con conciencia es una sociedad con conciencia. La ley nunca hizo a los hombres más justos, y debido al respeto que les infunde, incluso los bien intencionados se convierten a diario en agentes de la injusticia. Una consecuencia natural y muy frecuente del respeto indebido a la ley es que uno puede ver una fila de soldados, coronel, capitán, cabo, soldados, rasos, artilleros, todos marchando con un orden admirable por las colinas y valles hacia el frente, en contra de su voluntad. Sí, contra su conciencia y su sentido común. Lo que hace que la marcha sea más dura y se les sobrecoge el corazón. No dudan que están involucrados en una empresa condenable. Todos ellos son partidarios de la paz. Entonces, ¿qué son? ¿Hombres? ¿O por el contrario, pequeños fuertes y polvorines móviles al servicio de cualquier mando militar sin escrúpulos? Desobediencia civil ya. Henry David Thoreau. Continuamos acá en Eclecto Maryland con el menú terrorista del Mae Carnalone Miguelone, mercenario de la industria gastrosónica, quien nos brinda un primer tiempo con sabor de primera. El tema Camelback, de la banda Primus, extraído de su muy subestimado álbum Café. Tan rico el café, hombre. En fin, seguidos de Shanir Ezra Blumenkrantz, tocando Domos, del Book of Angels de Don John Zorn, acá por Eclecto Maryland Paranoias para Piratones, edición 240, conmemorando a las víctimas de la guardería ABC, porque cada una cuenta.

desde las huestes palabraristas nos comparte sus palabras Ludens Ludi con respecto de lo que sucede en Siria, seguida de tres músicos sirios que se reúnen con una misión, Tan Yared Danget, en un momento de agitación en donde todo el mundo está viéndose en la necesidad de emigrar. Ellos se ven en la misma necesidad de emigrar y lo hacen hacia el Líbano para continuar con su música desde el exilio. Truenan acá por Eclectomiroland Paranoias para Piratones edición 240, conmemorando a las víctimas de la guardería ABC, porque cada una cuenta. Desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Luna negra. Luna negra. 470.000 almas abatidas en Siria. Es la guerra ardiendo en la desmemoria colectiva. Siria, herida hoy y sacrificada mil veces. Los pequeños cuerpos desmayados para siempre. Huele a infamia y muerte nuestro silencio amordazado e impotente. Miles de personas de barro masticando humo, petrificados en el horror diario. Su grito estalla al unísono de las bombas y las madres caminan curvas con el hueco del dolor en el regazo para luego correr hacia el destierro en busca de un refugio, de un ínfimo consuelo para dormir en algún resquicio donde poder soñar la paz. Ya son 5 millones de personas desplazadas, arrancadas como matorrales secos de su geografía vital, sin ojos y sin hijos, sin piel y sin miembros, sin abasto, ni especies, ni agua, ni aliento. Solo una gota resbala como sudor y lágrima sobre la superficie de su miedo. Un suspiro desencajado musita su dignidad. Es la humana resistencia del ser y el vaho del alma, los únicos residuos que les quedan para vivir. Vera Milarca. والتاريخ عم يكتب معجبي من التفرقة مستغربة مستشرقة والعالم مستغرقة كيف تحمل حالة وتهرب والأبيض عم بيخونك والأسود عم بيخونك لك هونك بالوسط ورمادي لونك La familia paranoica y piratísima de Clectomer Lancek autocomplace baquetonamente en presentar a un nuevo miembro que comparte su parte por esta parte, Don Anarchook, quien nos comenta sobre las opciones gastronómicas sin alternativas vivas en esta temporada de elecciones, seguido del tema Sistema de Mentira en las garras de la baquetona banda de celebridades en Hermosillo, La Burla. Acá por Eclectomero Lampranoias, Prepiratones edición 240, conmemorando a las víctimas de la guardería ABC, porque cada una cuenta. Desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Constantemente se escucha por ahí decir que votes inteligentemente, no por hartazgo. Me gustaría decirles que el estar harto también es una causa válida para votar. Si es de que el PRI es lo que es, hay gente harta. Pero sin opciones no se podía hacer mucho. Ahora dicen que las otras opciones son lo mismo, que antes ellos eran priistas. Yo a todos esos y a más les digo, no sean o se hagan pendejos, ya que todos los que nacimos en los 70s o incluso antes, eso yo no lo sé, yo soy de los 70s, por eso se los digo. Todo mexicano nacía priista, guadalupano y veíamos Televisa. ¡Ah, qué mejor manera de adoctrinamiento! En este último punto, es como si desde que naces te dan caca de comida. Y es lo único que conoces y se te hace deliciosa. Ahora, que alguien más te ofrece fruta, otros carne y otros tortas, es obvio que los que siempre te dieron caca no quieran que pruebes nada de eso. Y te dirán que tu vida corre peligro si te atreves a probarlas. Pero las opciones están ahí. Tú sabes si quieres seguir comiendo caca o pruebas algo más. Que tengas un buen día. Este fue tu amigo Anarchook. Del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes, suena cortesía y con mucha pasión por parte de una gran voz. En esta ocasión se trata de Buica y su tema Por el amor de amar, acá por Eclectomero Lampranoias para Piratones edición 240, conmemorando a las víctimas de la guardería ABC, porque cada una cuenta. Desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. También quiero quiero más sin fin, para no tener nunca que terminar. Como la flor feliz de ver cómo nace la flor, hoy mi sombra se deshace como el viento. ¿Quién me quiera más? Amará también lo peor de mí con ardor. El corazón del mundo canta en mi corazón. Mis pies siguen bailando sin cesar. Desde que apareciste todo es celebración. Todo el dolor desapareció. Necesito amar. Quiero ser la luz que besa la flor. Necesito amar. Ser la flor que se da solo con pasión. Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira, ¿qué trajo el gato? Nuestro menino llega con algo sangrando en su hocico. La banda Candy, que lanzó Despertar en 2010 y en 2011 hizo lo propio con El Entierro. Un par de sencillos sueltos que sirvieron como antesala para la salida de su segundo álbum de estudio, Control. Según sus autores, una mezcla de polos opuestos que se encuentran en algún punto. Su música se puede considerar un tanto directa, visceral, dura, sin ser hardcore, metal o algo por el estilo, y tiene un balance muy interesante entre las guitarras, las voces, agresivas en ocasiones y dulces en otras, y los ritmos en los que por momentos se pueden distinguir instrumentos como el trombón y el clarinete, así como arreglos de cuerdas. De ese mismo material se desprende lo que suena inmediatamente, el tema Oxidando. Acá por Eclecto Maryland Paranoias para Piratones, edición 240, conmemorando a las víctimas de la guardería ABC porque cada una cuenta. Desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. local, locos. El rincón para la locura de la elocuente localidad tiene el baquetón y brutal placer en presentar lo más reciente, recién salidito del horno, el material de la banda oregonense Cirrosis. Ahora CRS, el tema A Better Place to Hate, o Un Mejor Lugar para Odiar. Después de 20 años, con un video muy intenso y macizo, también que inclusive ya lo puedes escuchar en los servicios de música en línea como Spotify, muy recomendable. Vale la pena también mencionar que en esta rola colabora el baterista Kevin Chale, que ha tocado con bandas de la talla de Suffocation, Six Feet Under y otras bandotas más. Un saludo para Don Luis Osuna. Truena justo ahora el nuevo sencillo de Cirrosis, A Better Place to Hate. Acá por Eclecto Merolan Paranoias para Piratones edición 240, conmemorando a las víctimas de la guardería ABC, porque cada una cuenta. Desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. I don't believe in this fairy, I'm in ¿Qué tal, gente? Los saluda David. Para que tome de Alan, paranoia para piratones. En esta sección de música mestiza y world beat, les presentaré bandas que fusionan o realizan algún mestizaje musical. Para esta ocasión tenemos a una banda de España, la Kinky Beat. Es un grupo originario de Barcelona, España. Nace en mayo del 2003 como fusión de varios proyectos. Tras ganar el concurso de maquetas organizado por Radio Shango y Radio Francia Internacional, deciden grabar su primer disco Made in Varna. De ahí le siguieron One More Time, Karate Beat y Massive Underground, además de un remix, un recopilatorio y diferentes colaboraciones. El sonido de la banda es un mestizaje de distintos estilos, tales como el raga, jungle, punk, dub, ska, drum and bass, rocksteady, entre otros. Pues sin más que agregar, esto es la Kinky Beat con su canción Karate Beat, de su tercera grabación de estudio del mismo nombre, Karate Beat. Por mi parte es todo. Nos escuchamos la próxima semana para Eclectomero, la paranoia para piratones desde la cálida Sonora, México, con la música mestiza y el world beat de David Toscano. Siempre última solución problema.